tenemos entrevistado acá en Estudio Radio Cooperativa. Esta fue una noticia que la hablamos la semana pasada porque la presidenta Michelle Bachelet habló la semana pasada de esta reforma de pensiones. La dio a conocer si mal no recuerdo fue el miércoles o jueves, donde dio a conocer todo el tema de la reforma del sistema de pensiones. Y vamos a hablar de esto con alguien que sabe, que maneja este tema al revés y al derecho. Estamos hablando de Marco Kremerman, economista e investigador de la Fundación Sol, a quien le queremos agradecer por venir a esta hora de la noche, día lunes. No sé si te tomaste sándwich o tienes que trabajar o tienes libre este lunes, así que gracias, Marco, por venir a Cooperativa en Ruta a esta hora de la noche para un tema que es totalmente transversal a nuestro país, que le va a interesar a la persona que está en Arica, al que está en Punta Arena, al que está en Copiapó o al que está acá en la capital escuchando esta hora Cooperativa en Ruta. Muy buenas noches, Marco. Muy buenas noches, Cristian. Les decimos a los auditores que vamos a estar saliendo a través del streaming de Radio Cooperativa allá en el fanpage para que usted pueda mandar, por supuesto, tiene dudas, tiene consultas acerca de este sistema de pensiones, es decir, la reforma de pensiones que habló la presidenta Michelle Bachelet la semana pasada. Bueno, puede mandar sus preguntas a través del streaming, también lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp de Cooperativa, el Twitter arroba Cooperativa, hoy con el hashtag Lunes Cooperativa, o también, si lo quiere hacer en forma más directa, llamándonos a la línea abierta al teléfono 22-682-7476. Marco, este tema de pensiones se lo han hecho propio casi todos los candidatos presidenciales. Para partir, ¿esto tú lo ves como un aprovechamiento político o es un tema tan fundamental que los precandidatos presidenciales no se pueden hacer los tontos con este tema? Y por eso todos están opinando y tienen una postura ante el tema. A ver, yo creo que hay dos o tres elementos. En primer lugar, hay un problema material, concreto. Hoy día la mayoría de las pensiones que se pagan en Chile, que no son pocas, el sistema privado, AFP, compañía de seguro, está pagando 1.200.000 pensiones. Hace 10 años eran la mitad o menos de esa cantidad de personas jubiladas y la mayoría está por debajo de los 150.000, 160.000 pesos. Entonces, miserables. Miserables. Tenemos una crisis profunda. Entonces, sin duda, tiene que estar presente en las candidaturas presidenciales, tiene que enfrentarse ese tema, tiene que haber una posición de parte de cada uno de las candidatas y candidatos. Y en segundo lugar, yo creo que el rol de la coordinadora Noma FP, las movilizaciones masivas que se han llevado a cabo en los últimos meses, desde el año pasado en adelante, también ha presionado al sistema político a tener que hablar sobre este tema, porque en caso contrario yo creo que no hubiéramos tenido este debate. Yo creo que hay que ser muy, muy sincero en ese sentido. Es muy poco probable que en los programas presidenciales este tema estuviera con la preponderancia que está actualmente si es que no hubiesen ocurrido movilizaciones masivas y constantes, y es que no hubiese existido también propuestas de parte de los movimientos sociales. Entonces, sin duda, hoy día tenemos una combinación de pensiones miserables que se están pagando, lo cual no es una novedad. Esto viene ocurriendo desde el momento en que se masifica la cantidad de personas que reciben jubilación y pensión, más las movilizaciones sociales. Marco, uno lo lee y lo escucha siempre, desde siempre, en los medios, en televisión, y uno dice, ¿cómo las AFP en su proyección de vida nos ponen 110 años cuando el común de la gente se muere antes de los 80? ¿Me puede explicar eso? O sea, sacaron el promedio de edad en Marte, en Júpiter, en otro planeta, porque uno dice, el común de la gente se muere a los 80, 85 años. Ha aumentado, obviamente, la expectativa de vida, uno dice, hace 20, 30 años era menor, ha ido en aumento, pero nunca para llegar a los 110 años. Exacto. ¿Y por qué es tan importante lo que se conoce como las tablas de mortalidad? Porque en la medida que fijan un nivel de años para que las personas supuestamente fallezcan. Es como que este fondo de plata, dicen ya, va a vivir hasta los 110 y lo dividen. Exactamente. Entonces ahí, entre comillas, la pensión. a ver, ¿cómo lo decimos en buen chileno? Bueno, aunque me reten, nos están cagando. Claramente. Ahora, para ser justo, lo que hace el sistema FP por recomendaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, que diseña las tablas de mortalidad, es que le asigna una probabilidad de vida a cada uno de los años después de la edad legal de jubilación. Vale decir, se le asigna una probabilidad que las personas van a morir a los 75, a los 85, a los 88, hasta los 110. Y a los 110 se le asigna una probabilidad baja, pero está presente, porque alguna persona murió a los 110 en algún momento del tiempo. Entonces, pero una en los millones. Exactamente, entonces se le asigna una probabilidad baja. El punto central es que en la medida que las tablas de mortalidad o las esperanzas de vida asignadas por estos cálculos se va extendiendo en el tiempo, lo que cada persona junte en su cuenta individual, lo cual ya es una aberración, porque tiene que haber cuentas individuales para hablar del sistema de pensiones, que es una discusión más de fondo, en la medida que más tiempo me asignen al momento de la muerte, menos me alcanza con los fondos que tengo acumulados. Entonces, para que las personas que nos están escuchando se hagan una idea, inmediatamente uno puede sacar una cuenta. Hoy día, para que un hombre jubile con 250 mil pesos aproximadamente, si deja su plata en la AFP, que no es ni una maravilla. No es ni una maravilla, 250 mil pesos en el Chile de hoy, ¿no? Es sobrevivir. Es sobrevivir, tiene que juntar 50 millones de pesos, incluida la rentabilidad que genera la AFP. Y uno ve, siempre cuando salen los estudios, el sueldo promedio en Chile, dicen que la mitad de Chile gana menos de 350 mil pesos. Así es, eso es la última encuesta del INE, la mitad menos de 350 mil pesos líquidos. Entonces, como, ¿con qué ropa vamos a juntar a esa gente? ¿Cómo va a juntar 50 millones de pesos? No tiene cómo. De hecho, hoy día, si uno revisa... ¿Tendría que trabajar como hasta los 200 años? Más o menos. Si uno revisa lo que cada persona afiliada tiene en sus cuentas, que son datos que entrega la Superintendencia de Pensiones, uno ve que las personas que están al borde de jubilar, que está a 2 años, 3 años, el 70% tiene menos de 30 millones, ¿no? Ni siquiera se acercan a los 50, menos de 30 millones. Y de hecho, para una mujer es aún más grave. Se le castiga por ser mujer, porque vive más años en promedio, 5 años más, 4 años más que los hombres en promedio. Hasta por los tanto, 115 años. Por tanto, si acumulan 50 millones, su pensión no serían 250 mil pesos, sino 210 mil pesos. Entonces, imagínense lo que significa para una mujer hoy día en Chile jubilar, ¿no? Para todos es un drama, pero para una mujer es un drama amplificado. Peor aún. Marco, vamos a seguir conversando de este tema interesante. Abrimos líneas, usted nos puede llamar a la línea abierta al teléfono 22-682-7476 para hacer sus consultas. También las puede mandar ya sea como mensaje de voz o mensaje de texto al WhatsApp de Cooperativa, el más 569-7888-0770. Y también lo puede hacer a través del Twitter, @cooperativa, con el hashtag Lunes Cooperativa. 1:01 a.m. Ya a esta hora tenemos que hacer un consejo para todos ustedes, porque te conocen. Camiones Jack te acompañan día y noche. Visítalos en su red de sucursales y concesionarios de Ercomac a lo largo de todo el país o en camionesjack.cl. Respalda y garantiza Derco. Hacemos una brevísima pausa y seguimos hablando de este tan importante tema que nos atañe a todos los chilenos, nuestras pensiones. Vamos y volvemos. Seguimos acá con Marco Kremerman, economista e investigador de la Fundación Sol. Y aquí nos están llegando ya algunos comentarios a nuestro WhatsApp de Cooperativa, el más 569-7888-0770. Por ejemplo, Juan Pablo Segovia desde Arica dice: es criminal que el sistema de AFP haya modificado a su libre arbitrio las tasas de expectativas de vida. Que era lo que estábamos hablando, Marco, que según los genios de la AFP, los chilenos vivimos hasta los 110 años de vida. ¿No? Sí, bueno, ahí hay un problema efectivamente con la aplicación de las tablas de mortalidad. Pero es importante decir que independientemente de que se modificasen y se ajustaran a la realidad, eso tendría un impacto en las pensiones, pero no sería un impacto tan importante, ¿no? Hoy día, significativo. Claro, porque hoy día hay que decirlo con mucha claridad. Bajo cuentas individuales, bajo capitalización individual, que son las AFP, sistema actual no hay solución, ¿no? El sistema AFP ya está quebrado socialmente, ¿no? Ya no funcionó. Después de 36 años, no podemos esperar 30 años más. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que las pensiones que se pagan en Chile no alcanzan para vivir en Chile. ¿no? Y no en un 20%. O sea, aumentarles un 20% no va a solucionar el problema, porque va a hacer que llevemos las pensiones de 150 mil pesos a 180 lucas. Sí, estamos lo mismo. Siendo miserable, y esa persona, yo realmente la admiro. ¿Cómo hacen, cómo paran la olla? Como se dice en buen chileno. Hacen magia. Claramente, claramente. Por eso que los niveles de endeudamiento son dentro de las personas mayores de 70 años ha aumentado y se ha disparado en los últimos años. Porque no tienen plata, sus pensiones son miserables, el sistema normal financiero no les da crédito, y ahí aparecen las cajas de compensación que dice, a ver, viejito, venga para acá. ¿Cuánto es su pensión? Ya, mire, yo le voy a prestar un milloncito, se lo vamos a descontar por planillas de su jubilación ya a 48 cuotas. Exactamente. Y yo he escuchado casos, no sé, de gente que pidió 200 lucas, 300 mil, para salir de un problema puntual. Y terminan pagando un millón y medio. Así es, las tasas de interés de la caja de compensación son altísimas, ¿no? Lo que supuestamente es una caja que genera beneficios sociales ha generado un nicho de negocio con los préstamos, sobre todo los adultos mayores que tienen pensiones bajas y para llegar a fin de mes no les queda otra que endeudarse. Entonces, aquí estamos hablando de que un país donde la mayoría de las personas que llegan a la edad legal de jubilación tienen que seguir trabajando, no por gusto, sino para sobrevivir, ¿no? Significa que su sistema de pensiones fracasó. Y ahí no hay que tener dos lecturas y con parches y soluciones manteniendo viva a las AFP. Vamos a tener que hacer nuevamente una comisión presidencial en 3 años más, van a venir nuevamente proyectos de ley y esto no va a acabar nunca, ¿no? Hay que hacer de alguna vez por todas una reforma de carácter estructural bien hecha, pero que permita a las personas recibir pensiones, que les permita vivir en Chile. No estamos pidiendo pensiones a la sueca ni a la finlandesa, sino para vivir a Suiza. Exactamente. Que es el país más caro del mundo para vivir. El candidato Alejandro Guillé dijo este fin de semana que le preguntaban por el tema de las pensiones. Dijo, vamos a trabajar para ampliar el pilar solidario, dice. Haciendo un esfuerzo de postergar otras cosas, pero vamos a ser justos con nuestros viejos. Explicándole a la gente, ¿qué quiso decir Alejandro Guillé diciendo que va a ampliar, si él sale presidente, va a ampliar el pilar solidario? A ver, el sistema chileno tiene dos grandes pilares, ¿no? Un pilar de cuentas individuales, de ahorro privado individual obligatorio, que existe en muy pocas partes del mundo como el centro de un sistema de pensiones, y un pilar solidario de carácter asistencialista que se financia a través de impuestos generales y lo que hace es generar una pensión mínima para aquellas personas que nunca han cotizado, que se llama la pensión básica solidaria, que hoy día está cerca de los 105 mil pesos. Que eso es lo que el Estado está obligado a pagárselo a todo chileno. No a todo chileno, no. Solamente a quienes pertenecen al 60% más pobre. No es universal. Ah, no es. No es universal. Todos. Exactamente. Es solamente para los primeros 3 quintiles de la población. Hay que demostrar que uno está en situación de pobreza. O sea, es un pilar asistencialista, no es universal, no es un derecho. No es un derecho universal. Y al mismo tiempo, ese pilar solidario tiene otra pata que se llama el aporte previsional solidario, que lo que hace es complementar las bajas pensiones que pagan las AFP, ¿no? Subiéndolas un poquito hasta un tope de 310 mil pesos aproximadamente. Entonces, cuando el candidato Guillé dice que va a aumentar los aportes pilar solidarios, que quiere mejorar tanto los montos como las personas que podrían estar recibiendo esto, en vez de un 60%, quizás llegar a un 70, un 80, y subir los montos. Pero aquí tenemos nuevamente un problema. Si uno escucha, vamos a subir un 20% las pensiones básicas solidarias, si nos suben un 20% el sueldo, uno dice, no es poco, ¿no? No es malo. Pero subir un 20% la pensión básica solidaria significa actual pasar de 105 mil pesos a 121 mil pesos aproximadamente. Es la misma pobreza. Es la misma pobreza. O sea, Chile tiene un problema gigantesco porque aunque hagamos aumentos de 20 o 30%, estamos pasando del menos 5 el subterráneo, el menos 4. Y seguimos ahí en el pantano metido. Esas pensiones básicas solidarias, uno piensa, son, lo he dicho, son miserables. Ahí lo que habría que hacer es mínimo el doble. Eso es. En el fondo hay algunos países, no algunos, sino muchos países, que establecen que la pensión mínima que entrega un territorio debería ser igual al salario mínimo, que hoy día están 270 mil pesos. Uh-huh. Sin duda, yo creo que eso es una propuesta que genera ciertos pisos de decencia para un país. Y estamos hablando nuevamente que no es, no nos pueden decir, no, es que no somos Suecia, no somos Alemania, que es el típico argumento que se establece, sino que estamos hablando que los pisos sean los pisos del país en que vivimos, que es algo de sentido común, ¿no? Que a veces la palabra economía parece tan alejada del sentido común, y la palabra economía significa etimológicamente administración de la casa. cualquiera de nosotros que administramos colectivamente o individualmente un hogar, sabemos que jamás dejaríamos a un hijo sin comer y al otro le daríamos 10 platos de comida, ¿no? La administración de la casa tiene que ser equilibrada, que es lo que no sucede en Chile. Tenemos personas recibiendo en la Fuerza Armada pensiones de más de 2 millones de pesos y la mayoría de los chilenos recibiendo pensiones por debajo de los 150 mil pesos. Se está administrando pésimamente la casa. Exacto, y personas que, tú lo decías, en las Fuerzas Armadas que, no sé, trabajaron 20 años y la otra persona que trabajó toda su vida por 110 mil pesos. Así es, ¿no? Y incluso no la pensión básica solidaria, sino personas que cotizaron, como tú dices, que cotizaron con trabajos formales incluso, que hoy día, de hecho, personas que cotizaron entre 30 y 35 años, que es toda una vida, la mitad de esas personas que se jubilaron recientemente están sacando una pensión inferior al salario mínimo. O sea, ni siquiera echándole benzina a lo que nos decían que era un Mercedes-Benz, esto funciona, porque personas que cotizan mucho también están obteniendo pensiones miserables. Sí, no me acuerdo, una mamá de un amigo toda su vida ganó entre 1.200.000, 1.500.000 y se jubiló como con 400.000 pesos. Eso no puede ser, o sea, teniendo lo que se conoce una tasa de reemplazo. De lo que yo ganaba, ¿cuánto obtengo de pensión? La tasa de reemplazo, 30%, 25%. O sea, uno tiene claro que cuando jubile no puede ganar, pretender ganar lo mismo que de su trabajo, pero exacto, al menos un 70%. Esa era la promesa que José Piñera, ¿no?, escribió en sus libros, vale decir que... Y que nunca la cumplió nunca el se sistema. Cumplió, estamos incluso por debajo de la mitad de ese valor. Estamos acercándonos a tasas de reemplazo cercanas al 20%, lo cual es gravísimo, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema país que lamentablemente no se soluciona aumentando el pilar solidario un 20%, no se soluciona mejorando las pensiones actuales en un 20%, porque estamos transitando de 100.000 a 120 lucas, de 150 lucas a 180.000, y seguimos en el pantano, ¿no? Seguimos totalmente desalineados en relación al costo de vida que existe en el país. Marco, mira, nos llega una pregunta acá al WhatsApp de Cooperativa. Hola, buenas noches. Pregunta al invitado. ¿Usted cree que en este actual gobierno o en los gobiernos venideros llegarán a mejorar las pensiones de los chilenos? A ver, en este gobierno quizás es difícil por los tiempos legislativos. Quedan 7 meses de gobierno, dentro de los cuales tenemos campaña presidencial, hasta febrero, que en general no se sesiona. Por uh-huh. tanto, parece difícil que la propuesta establecida por la presidenta Bachelet llegue a puerto. Pero sin duda, en los siguientes gobiernos tiene que haber un cambio. El punto es el siguiente. ¿Cuánto se mejoran las pensiones de los chilenos? Porque nuevamente insisto, un 20% parece una gran cifra, parece una cifra importante. La persona que tiene pensión de 110 mil pesos no es nada el 20%. Exactamente, sin duda le puede ayudar y puede comprar un remedio más. Pero aquí lo que estamos hablando es que estamos hablando en términos de sobrevivencia. Es como que, insisto, pasar del subterráneo menos 5 al menos 4. No podemos seguir arrinconando a los chilenos y chilenas bajo esa situación. Por tanto, aquí se requieren mejoras ostensibles y la clase política no lo quiere reconocer, pero la propuesta de la presidenta Bachelet de alguna manera lo revela. Y es que la única manera de mejorar las pensiones actuales es con reparto. Y reparto significa que no es que a una persona le van a sacar de su bolsillo para darle a otra que también tiene bajas pensiones. Significa que vamos a ocupar los ingresos de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras para pagar pensiones, no como hoy día, que principalmente se ocupan para invertirlas en grupos económicos, en bancos, 40% están en el extranjero, y en general, cada mes, a las AFP ingresan más de 2,5 veces la plata que utiliza para pagar pensiones. Si es que tuviésemos un sistema colectivo de reparto, ¿no?, con reservas técnicas, con ahorro para los momentos del envejecimiento poblacional, en Chile hoy día se podrían pagar mejores pensiones para todos y nadie se vería desmedrada, ¿no?, su pensión. Esta solidaridad a nadie le significaría bajar su nivel de pensión, sino que al revés, todos mejorarían su pensión. Y eso no es magia, significa que estamos utilizando los ingresos, las cotizaciones, no para capitalizar grupos económicos, sino para pagar pensiones. Bueno, esa era la pregunta que mandaba Marcelo Sangüesa a través del WhatsApp de Cooperativa. Los invitamos también a la gente que nos está siguiendo hace poco en el streaming de Radio Cooperativa, en el fanpage de Radio Cooperativa, a enviar sus preguntas a Marco Kremerman, economista, investigador de la Fundación Sol. Estamos hablando del tema de pensiones, la reforma de pensiones en nuestro país. Nos llega otro mensaje, Marco dice... Hola, buenas noches. Qué terrible lo de la situación de Chile. Da impotencia. ¿Por qué tenemos que hacer para cambiar esta situación de las pensiones que no hay nadie que tenga voz? Hoy vi un reportaje de la vida de una chilena en el extranjero. Su vida súper buena, tenía salud, tenía estudios, me parece que era en Europa, dice, en Hungría, dice. ¿Por qué esos países tienen tantos privilegios y Chile no? Bueno, muy interesante el caso que coloca de Hungría, porque Hungría hace algunos años atrás privatizó su sistema de pensiones. ¿Ya? Se pareció mucho al sistema chileno de AFP, pero un gobierno de ultraderecha lo cambió y volvió al reparto. Un gobierno de ultraderecha lo que hizo fue decir, echemos atrás la privatización y volvamos reparto porque tenemos un problema país, tenemos un problema ya de identidad nacional. Pusieron el interés colectivo sobre el interés privado de la empresa. Exacto, ¿no? Porque se le estaba escapando un poco la gobernabilidad. Y de alguna manera en Chile quizás ha costado más el poder de la AFP, dado que comenzaron hace más de 35 años, es tanto lo que han acumulado. De hecho, hoy día, que es una cifra que cuesta como concebirla, están administrando 195 mil millones de dólares, lo que equivale a más de 75% de la economía chilena, del Producto Interno Bruto. Vale decir, el poder que acumulan administrando ese dinero, esa cantidad de fondos, es tan grande, ¿no?, que la posibilidad, la capacidad que tienen de hacer lobby, la publicidad que vemos todos los días en televisión, las campañas que han hecho para que una parte del 5% de cotización vaya todo a las AFP y no vaya a esta nueva entidad que administraría estos 5 puntos y no vaya a ahorro colectivo, es tan grande que cuesta hacer cambios en Chile, ¿no? Cuesta mucho más. Y lamentablemente la voluntad política es acotada. En el fondo vemos que lo único que se ha hecho en los últimos 35 años, que para cambiar un poquito la estructura del sistema de pensiones, es lo que ha hecho la presidenta Bachelet actualmente, pero lo que hace es transformar el sistema chileno en un mini sistema mixto. Porque de los 15 puntos de cotización que tendríamos ahora, 13 irían a cuentas individuales y 2 a un ahorro colectivo. Vale decir, un 87% a cuentas individuales y un 13% ahorro colectivo. Para que tengamos una comparación, en Suecia, que también tiene una especie de sistema mixto, es totalmente al revés. 87% va a reparto y 13% a cuentas individuales. Estaremos muy lejos de eso. Y en Uruguay, que estamos al lado, también exactamente 80% a reparto y 20% a cuentas individuales. El señor AFP, yo creo que no le haría mucha gracia eso. No le haría mucha gracia. Y mira, a propósito de eso, ya comentamos lo que dijo Alejandro Guillé sobre el tema de las pensiones, que él es partidario de ampliar el pilar solidario. Pero también durante esta jornada habló el expresidente Sebastián Piñera, también actual candidato presidencial, y se refirió a este proyecto de reforma a las pensiones del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y Piñera dijo, no es un buen proyecto, ya que el ahorro previsional les pertenece a los trabajadores y nadie tiene derecho a meter la mano a ese ahorro provisional. Bueno, o sea, de los proyectos que están dando vuelta, el peor por lejos es el de Sebastián Piñera, porque no toca en nada las AFP, sigue con la lógica de las cuentas individuales y está haciendo lo mismo que hizo su hermano José Piñera. Está diciéndonos que hay una promesa que si aumentamos la cotización, en 30 o 40 años más va a mejorar nuestras pensiones, ¿no? José Piñera nos habló de 70% de tasa de reemplazo. Exacto. Y su hermano nos hace una nueva promesa, que hay que esperar 35 años más. Pero esa promesa hay que tener mucho cuidado, porque hoy día las personas que están sacando 150 mil pesos de pensión, entre comillas, se beneficiaron de las mayores tasas de rentabilidad que la AFP pudieron lograr históricamente. Uh-huh. En los 80, la tasa de rentabilidad que lograron generar para los fondos fue en promedio más de 12% por año. En los 90, 10,3%. En los 2000, 6,2%. Y entre el 2010 y el 2016 vamos en 3,9%. O sea, esto va en picada hacia abajo. Nunca más se van a conseguir esas rentabilidades. Por tanto, se va a aumentar la tasa de cotización, pero las tasas de rentabilidad van en picada, por tanto es probable que se anulen estos efectos. No se va a ver al momento de jubilarse, ese supuesto aumento no se va a ver. Exactamente. Entonces es muy importante que se cuente la historia completa y es muy importante que se le diga al país con claridad que sin reparto es imposible mejorar las pensiones de manera importante hoy ni en los próximos años. Por tanto, cualquier candidato que no establezca mecanismos de seguridad social clásicos, que en el mundo priman desde después de la Segunda Guerra Mundial, no vamos a tener pensiones dignas. Eso es imposible. Por tanto, vamos a tener un nuevo ciclo político con mucha movilización, ¿no?, y sin resolver los problemas de pensiones de las personas. También dijo Sebastián Piñera, que criticó el proyecto, dice, porque le quita el 40% del mayor aporte provisional que hace el empleador, 2 puntos de 5, y al comienzo le quita el 100%, porque lo que el ministro ha dicho, el ministro de Hacienda, es que al comienzo nada va a ir a la cuenta individual. Lo que pasa, claro, nuevamente, ¿qué significa quitar o no quitar? O sea, si uno le dijera eso a los alemanes, a los austriacos, los franceses, dice, ¿cómo esto de quitar si es un sistema de seguridad social? Y ¿no? Dice que se le quita el derecho a elegir a la gente. A ver, si el presidente Piñera y su equipo fuese consistente, ¿no?, uno podría estar en desacuerdo con su propuesta, pero al menos cada coalición política debería ser consistente en su argumento. Y si fuese consistente, predicara lo mismo que practica. Exactamente. Debería dar la posibilidad entonces de que el 15% completo las personas pudiesen decidir si se fuesen a reparto o a las AFP. Si fuese consistencia, ellos deberían abrir esa posibilidad. Y no lo hacen. De hecho, hoy día en el Mercurio se entrevista a su ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y cuando le hacen esa pregunta, él dice, prefiero no hablar de eso. La tiró para el córner. Exactamente. Lo cual parece insólito con ministro Hacienda. No prefiero no hablar por eso. Solo me refiero a los 5 puntos. Entonces, aquí estamos hablando de un nivel de inconsistencia argumentativa enorme. Y lo cual nos permite concluir que aquí la libertad de elegir es una libertad para pocos y es una libertad de acuerdo a la conveniencia de los grupos que dominan finalmente, ¿no? Lo cual finalmente es una falsa libertad, porque lo que tenemos hoy día son una cantidad enorme, ¿cierto?, más de 1 millón de pensionados que lo que menos tienen es libertad, porque tienen que seguir trabajando después de jubilarse y están endeudados, ¿no?, y eso supuestamente no les permite tener ningún grado de libertad. Lo que anunció la presidenta Michelle Bachelet la semana pasada en esta reforma al sistema de pensiones, dice que en forma inmediata se mejoran las pensiones en un 20%. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, eso tiene un grado de certeza importante. Hay que ver el proyecto de ley que va a ingresar esta semana, ver el detalle para ver si efectivamente esto será inmediato o si va a haber un mínimo de gradualidad. Pero de acuerdo a los grandes titulares, eso es cierto, ¿no? Pero aquí hay dos elementos que son centrales. Primero, es cierto solo porque esos 2 puntos van al reparto. O sea, lo que está diciendo la presidenta es que la única manera de mejorar las pensiones es con reparto. Entonces, primer punto, ya no se puede seguir escondiendo la pelota de que, y estos eslogan, que los sistemas de reparto están quebrados, que es un impuesto al trabajo. Eso no pasa el test en ninguna parte del mundo como argumento. Y en segundo lugar, insisto en el punto, subir 20% las pensiones de acuerdo a los niveles que se pagan hoy día en Chile, significa, tomando una pensión promedio, más o menos, sobre todo las pensiones de vejez por edad, pasar de 150 mil pesos a 180 mil pesos para mucha gente, ¿no? Porque quien gana una pensión superior a 300 mil pesos hoy día es menos del 10% de los pensionados, que pasarían de 300 mil a 360 mil, que es un aumento de un 20%. Entonces, pasar de 150 mil a 180 mil o de 160 mil a 190 mil, nos deja en el mismo problema. No cambia la vida de esas personas. No cambia la vida de las personas, les permite comprar, insisto, un remedio más. En vez de endeudarse con 4 casas comerciales, se endeudará con 3. Pero nuevamente tenemos una contradicción gigantesca, es que las pensiones que se pagan en Chile no alcanzan para vivir en Chile. Lo que da cuenta de un modelo, ¿no?, de sociedad que está generando incoherencias brutales, ¿no?, y que no nos hacen generar esas reflexiones en el sentido común básico en el día a día de lo que es mal llamado se utiliza como economía, ¿no?, que insisto que es administración de la casa. Mira, Nico Aguilera nos escribe en el streaming de Radio Cooperativa y dice, al fin sensatez sobre el tema. También nos escribe Esteban Labra, dice, buenas noches. Hace una pregunta, dice, ¿no será mejor la AFP de Perú? Dice que allá el sistema es más humano, dice, véanlo y se darán cuenta de aquello. Y sobre lo mismo agrega, dice que en Perú es el 95% es para el pensionado y el 5% es para el AFP. Sí, a ver, ahí hay que aclarar 2 o 3 cosas. El sistema peruano es un sistema mixto, pero lo que se conoce como un mixto opcional. Vale decir, si yo cotizo el 10%, yo puedo destinar el 10% al reparto o al AFP. Una o a la otra, compiten, ¿no? Y existe la posibilidad de justamente de lo que yo he acumulado, poder sacar el 95% de los fondos. Pero ahí hay un mercado de FP importante, por tanto, tenemos un problema también en Perú, que las pensiones tampoco son buenas, porque está la lógica de las cuentas individuales. O sea, hay una ventana aquí que puedo sacar los fondos, pero las pensiones tampoco son buenas. De hecho, en Perú la pensión, el AFP, la llevaron los chilenos. Exactamente. Y eso está pasando en Perú y está pasando en Colombia. También hay un sistema mixto opcional y hay cuatro países junto a Chile en Latinoamérica que tienen el sistema AFP, que son México, República Dominicana y El Salvador. Y esos cuatro países son las que tienen las peores tasas de reemplazo en América Latina. Tasas de reemplazo como el porcentaje del salario que yo ganaba, que saco como pensión. O sea, la lógica, los sistemas que tienen cuentas individuales en el centro son las que generan peores resultados para la población en términos de pensiones. Mira, Jaime Elías nos escribe en el streaming, dice, las tasas de rentabilidad van en picada y entiendan todos que las AFP no ayudan a aumentar tu dinero porque las AFP, dice, son pésimas administradoras. Solo un 10% de los jubilados en Chile gana más de 300.000 pesos, dice, qué asco de AFP tenemos en Chile. Exacto, lo que comentábamos, las tasas de rentabilidad. Un 10% solamente, más de 300.000 pesos. En el fondo, hoy día tener una pensión sobre 300.000 pesos es un privilegio, es un lujo, en un país carísimo, ¿no? En un país donde hoy día 600.000 pesos ya es un sueldo bajo para enfrentar los costos mensuales. O sea, estamos hablando que si uno no paga arriendo, está pagando dividendo, que tiene que pagar las cuentas, que el transporte, que la luz, que el teléfono, que el gas. Educación y salud, que en muchas partes y no se paga. Y no cuesta educación. O sea, con una familia que tiene, no sé, promedio en Chile, dos hijos, con 600.000 pesos, dice, ah, no, pero que esa persona no es pobre, con 600 lucas no vive tampoco. Así es. De hecho, pensemos en dos pensionados que en general puede darse esa situación. Una pareja de pensionados que viven solos, los dos, supongamos que cada uno sacara 300.000 pesos de pensión, que ya es un lujo en Chile, ¿no? Eso significa si tienen que enfrentar gastos importantes de remedio, que le pasa a la mayoría de los pensionados, y tienen que pagar las cuentas básicas, alimentarse. Probablemente esos dos pensionados, estando en la cota superior del monto de las pensiones en Chile, también tienen que recurrir a endeudamiento o le tienen que ayudar otros familiares, los hijos. Si es que no tienen casa propia, tienen que vivir como allegados en otro lugar. O sea, estamos hablando que no se están estableciendo los mínimos adecuados para que nuestros pensionados realmente vivan en júbilo cuando se jubilen, porque la palabra júbilo significa alguna asociación con alegría. Yo terminé de trabajar remuneradamente y ahora puedo disfrutar mi júbilo, mi jubilación, y es al revés. Es al revés. Es como que los viejitos ahora no quieren. Una vez conversé con un viejito en el centro, me acuerdo, y él decía, pero oiga, ¿y usted por qué no se jubila? Me dice, porque yo no vivo con la jubilación. No puedo, me dijo, no me puedo dar ese lujo. Eso está pasando. Si yo dejo de trabajar, no como. Así es. Me dejó callado. Tal cual. De hecho, hoy día la edad... Viejito de más de 80 años. Más de 80 años. Hoy día la edad real de jubilación es 71 años. O sea, las mujeres deberían jubilarse a los 60 por ley, los hombres a los 65, y en promedio se están jubilando a los 71. Porque las pensiones son miserables, ¿no? Porque están endeudados y tienen que pagar las deudas trabajando. Por tanto, es una situación realmente muy, muy, muy preocupante. Y ojo con esto, que esto viene de mal en peor, ¿no? Porque de acuerdo a las estimaciones de la comisión que la propia presidenta Bachelet mandató, lo que se conoce como la Comisión Bravo, presidida por el economista David Bravo, indican que en los próximos 7 u 8 años, el 99% de las pensiones en Chile van a ser inferiores al salario mínimo. 99%, todas inferiores al salario mínimo. Dan ganas de llorar. Es un desastre. Mira, nos llega una pregunta a nuestro WhatsApp de cooperativa, el +569-78880770, donde usted también puede mandar sus consultas acerca de las pensiones para Marco Kremerman. Quiero preguntar, ¿por qué cuando fallece una mujer que ha recibido el bono por hijo, la AFP le quita la cuota mortuoria? ¿Es verdad? Pregunta un auditor. Tengo entendido que sí, no sé si hubo algún cambio de regulación que se hizo en los últimos años, pero efectivamente, al no ser un sistema de seguridad social, pueden ocurrir este tipo de cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Es como que uno lo ve tan obvio que si, no sé, la mamá o el papá de uno se muere y tenía AFP, ¿por qué no le van a dar la cuota mortuoria si le dieron antes un bono por hijo? Exactamente, claro, se pueden producir ese tipo de anomalías, claro, porque no es un sistema de seguridad social. En general, en los distintos países del mundo existen una serie de protecciones y reglamentaciones en cuanto a las personas son ciudadanas o ciudadanas. Aquí no son ciudadanos o ciudadanas quien cotiza en la AFP, son clientes, son cotizantes y por tanto el tratamiento de las mujeres es como cotizante y por eso se les castiga por ser mujer. En el caso de la cuota mortuoria que nos indica la persona que nos ha escrito, probablemente ocurre la misma situación. Habría que investigar si efectivamente eso está ocurriendo así como lo dice, eso se puede investigar, pero es bastante probable porque han ocurrido cambios de regulación que han traspasado el riesgo permanentemente desde las AFP hacia los cotizantes. Eso ocurrió en los últimos años. Marco, también han llegado mensajes de voz a nuestro WhatsApp de cooperativa, así que te voy a pedir si te puedes poner los audífonos para que también los puedas escuchar. Pasamos a escuchar el primer audio de WhatsApp. Muy buenas noches, amigos de Red Cooperativa. Les habla Rodrigo Muñoz, desde Arica también. Quería hacer una consulta a la invitada de hoy día. Soy una persona en situación de discapacidad. Mi consulta es la siguiente. En alguna empresa que yo quiero trabajar, me han pedido que yo fuera una IFP. Y he tenido muchas dudas. Y le he preguntado a alguien si eso me perjudica a mí y a mi pensión que yo recibo del Estado. Se lo agradezco. Rodrigo Muñoz desde Arica nos mandaba esa pregunta, dice que él está en situación de discapacidad y que cuando ha ido a ver algún tema de trabajo le dicen que tiene que ir al FP. A lo mejor no estará recibiendo algún tipo de pensión por su discapacidad y por eso su pregunta es que él dice, si me pongo a trabajar voy a perder mi pensión de discapacidad. Claro, lo que pasa es que también existe lo que se conoce como la pensión de invalidez, uh-huh. ¿no? Que tiene dos modalidades, la invalidez parcial o la invalidez total, que podría ser el caso, pero eso no necesariamente, habría que ver puntualmente detalle. Cuál es el detalle. Pero lamentablemente lo que tenemos es que cuando una persona está trabajando, ¿no? Cuando tiene un contrato de trabajo, por obligación, tiene que cotizar en la AFP. O sea, hoy día no hay la posibilidad de no cotizar en la AFP o cotizar en algún otro lugar. Es obligatorio para los contratos nuevos a partir del año 81 cotizar en la AFP. Mira, nos escribe en el streaming de Radio Cooperativa Miriam Ibáñez, dice, hola, buenas noches, dice, lo peor de esto es que hay gente que no entiende el daño que les hacen. Saludos desde Linares, el tema de las pensiones tan bajas. Roberto Waltman dice, está a la vista hace muchos años que estas administradoras solo les interesan sus utilidades, por ahora no hay solución. De hecho, hay un dato bien interesante. En general, hoy día, un buen negocio, ¿no? A nivel mundial, porque las tasas de interés están muy bajas, está rentando 5% al año. Rentabilidad se llama sobre patrimonio. O sea, yo invierto 100, gano 5. Es un negocio regular. Rentar 8 es un negocio bastante bueno. Rentar 12 ya es extraordinario. Las AFP en los últimos 20 años han rentado 26% promedio al año para sus dueños. O sea, es un negocio que en menos de 4 años ya se recupera la inversión. Para ellos. Increíble. Pero no para el que pone su platita. Exactamente. Y con esa plata ellos hacen su plata y generan sus utilidades. Así es. Un negocio cautivo. Marta Quijada dice, lo más realista es que el sistema de AFP vuelva a su origen, como lo hizo José Piñera, dice, antes de que la Concertación lo modificara. Así los jubilados recibirían el doble de lo que reciben ahora. Se garantiza el 80% de jubilación respecto al último sueldo. Lo del sistema de reparto, dice, es solo charlatanería. No estoy tan seguro. O sea, es lo que existe en la mayoría de los países del mundo y es imposible lo que está diciendo, claro, porque en el fondo, para que exista un 80% del sueldo como pensión, tendríamos que pasar a un sistema de beneficio definido, donde me fijan un monto de pensión, y eso solamente se hace en los sistemas de reparto. Los sistemas de cuentas individuales no se llaman de beneficio definido, sino de contribución definida, donde lo único que está claro es cuánto cotizo, pero nadie tiene idea la pensión que va a sacar al final de sus días. Mira, Marta Rojas pregunta, ¿por qué cuando muere el esposo jubilado a la mujer le quitan el 40% de la pensión por ser viuda del pensionado y no la mantiene en su totalidad? Es un tema muy importante que también se ha revisado en otros países y, por ejemplo, la propuesta de la coordinadora Noma FP resuelve ese problema, que es por qué una persona que recibe una pensión de sobrevivencia cuando su cónyuge, por ejemplo, fallece, tiene que ver reducido el monto de pensión que recibía la persona que fallece. Si es plata que estaba en el pozo y que era de su marido. Exactamente. ¿Por qué se la van a quitar? Claro, porque justamente aquí lo que tenemos nuevamente es un negocio que hace cálculos de acuerdo a ciertas probabilidades y que lo que hace a través de una prima que se llama el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es lo único que aporta el empleador, calcula de esta manera las pensiones para los sobrevivientes, bajando la pensión integral que recibía la persona. ¿Para que le dure más años? Para que le dure más años, exactamente. Y lo mismo pasa con las pensiones. Estos son los mismos genios que dicen que nosotros vivimos hasta los 110 años. Claramente. Y lo que sería más racional es que la pensión de sobrevivencia prácticamente sea igual a la pensión que recibía el cónyuge que fallece, ¿no? Equivalente al 100% de la pensión, porque lo que estamos diciendo es que tiene que seguir sobreviviendo aquella persona, tiene que seguir manteniendo el hogar, y si hay ahorro acumulado o si hay ahorro colectivo, debería reflejarse en ese valor. Mira, nos llega también mensajes a nuestro WhatsApp. ¿Usted quiere que le leamos sus mensajes? Los puede mandar al WhatsApp de Cooperativa al +569-78880770. También lo puede hacer al Twitter @cooperativa con el hashtag Lunes Cooperativa. Y también, por supuesto, llamándonos por teléfono a la línea abierta al 22-682-7476. Acá llega una pregunta, dice, ¿es factible homologar las actuales pensiones a las de las Fuerzas Armadas con los ajustes necesarios, obviamente, para que no ocurran los jubilazos ya sabidos? Es decir, ¿un solo sistema idéntico en fondo y forma al de las Fuerzas Armadas? Pregunta Juan Pablo Segovia desde Arica. A ver, en términos del espíritu de un sistema de reparto, es posible. De hecho, muchos países del mundo tienen un solo sistema y tienen condiciones especiales para ciertos tipos de trabajo bajo la categoría del trabajo pesado, que podría ser el trabajo portuario y, por ejemplo, podría ser el trabajo de las Fuerzas Armadas. Lo cual no significa que tengan que tener, ¿no?, un sistema aparte, un sistema subsidiado completamente por el Estado, donde el Estado está poniendo más de 90 pesos de cada 100 que se pagan en pensiones y ellos solo cotizan un 6% de la remuneración. Entonces lo que tenemos que transitar es a un sistema de seguridad social integral, donde podamos tener condiciones específicas para algunos tipos de trabajo, pero que se financie principalmente con las cotizaciones de los trabajadores, que el Estado no tenga que subsidiar de manera tan importante como lo hace con el sistema de Fuerzas Armadas, que está, por tanto, ojo, 1% del PIB para pagar cerca de 150.000 pensiones, y para el Pilar Solidario está aportando 0,8% del PIB para 1.400.000 personas que reciben un beneficio solidario. Mira, también nos vuelve a escribir Juan Pablo Segovia de Arica. Dice que, lo dijiste antes, no recuerdo, dice que conocidos como dependientes nuevos, aquellos que inician labores por primera vez, a partir, dice que hay una obligación desde el 1 de enero de 1983. No sé en qué contexto lo dice acá el amigo. Quizás se refiere a que las nuevas personas contratadas por obligación tienen que ingresar una FP a partir de ese periodo. Exacto. Esa obligación es a partir del 1 de enero de 1983. Exactamente, porque entre el 1 de mayo de 1981, que es curiosamente el Día del Trabajo, sí, y de los trabajadores, que José Piñera dice ese día, dado porque esto es un regalo para los trabajadores, lo dice textual, vamos a iniciar el proceso. Hay un periodo, ¿no?, de ajuste, y desde el año 83, donde empieza a ser obligatorio para los nuevos contratos cotizar en la AFP. Esa es una obligación, nadie puede negarse. Nadie puede negarse, solamente las personas que antes de ese periodo estaban en el sistema antiguo pueden optar, entre comillas, a quedarse en el sistema antiguo, pero las presiones fueron tan grandes que muchas personas se vieron obligadas a cambiarse por presiones del empleador, por presiones del contexto de militarización y dictadura que teníamos en el país, y también una presión material. Es que la cotización en el sistema antiguo estaba en torno al 20% y baja inmediatamente a 10%, lo cual significa que queda un poquito más de plata de salario líquido, ¿no? Y el nivel de crisis que tenía el país era tan grande que muchas personas dicen, por sacar unos pesitos más, me cambio el sistema AFP. José Luis Macei dice, ¿y no se puede bajar las pensiones a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Públicas, o bajar los sueldos, dice, a las Cámaras de Diputados o a o al Senado, dice? ¿Por qué mi trabajo no vale lo mismo? Ahí son dos discusiones distinta. Efectivamente, hoy día tenemos que los parlamentarios están ganando 34 veces más el monto del salario mínimo. Su dieta parlamentaria son 9 millones 100 mil 200 pesos y el salario mínimo son 270 mil pesos más. De hecho, el salario mínimo en relación a la realidad del país es uno de los más altos del mundo, en el caso chileno, en relación a la dieta parlamentaria, ¿no? La dieta parlamentaria, perdón, es una de las más altas del mundo en relación al tamaño de la economía chilena. Entonces, sin duda, bajar esos valores puede generar y liberar recursos, pero eso no va a ser suficiente para mejorar ostensiblemente las pensiones, porque son muchas pensiones. Para eso tenemos que transitar un sistema de seguridad social principalmente de reparto. 1:45 y vamos a escuchar un audio que llegó a nuestro WhatsApp, Marco. Muy buenas noches, amigo de Cooperativa en Ruta. Desde acá Osorno, Patricio, el taxista. Recién encendí la radio y me di cuenta que están hablando sobre las pensiones, sobre la AFP. Y no quisiera ser reiterativo, pero el otro día mi inquietud fue la siguiente. Y hoy día veo que hay un especialista, una persona que sabe del tema. Me gustaría saber y que nos explique el por qué las AFP, por ejemplo, cuando uno deja de trabajar, una persona cumple su cierto ciclo de trabajo y tiene su dinero ahorrado, las AFP, ¿por qué las AFP no pueden entregar en su totalidad el dinero, como es en otras partes del mundo? Por ejemplo, si tengo, no sé, 30 millones de pesos, ¿por qué no puedo comprar una propiedad, por ejemplo, y vivir de las rentas de que me dé una propiedad, por ejemplo, un arriendo, o hacer un negocio, o no sé, o comprar un taxi, por decirlo de alguna manera, y poder dejarle un bien material a alguien? O sea, sería algo muchísimo mejor y más rentable. Por último, que sean administrados por las mismas AFP. Por último, que el dinero no pase por las manos de uno, que la persona no vayan a decir no, que la plata se la va a gastar en otras cosas, o sino que yo vea un negocio o vea una propiedad, por ejemplo, y le diga a la AFP que me compre esa propiedad y que la administre. Un abrazo, amigo, acá desde Osorno, Patricio. Chao, chao. Ahí está nuestro auditor Patricio, desde Osorno, taxista. ¿Qué le podemos responder, Marco? Saludos a Patricio, que aguanten su trabajo. ¿Por qué no puede hacerse eso? Porque legalmente está prohibido, ¿no? En general, cuando uno llega a la edad legal de jubilación, existen hay tres o cuatro posibilidades, pero dos son las más importantes. Es para pagar pensiones, ¿no? Uh-huh. Está la pensión que se llama el retiro programado, vale decir, yo dejo mi plata en las AFP y la AFP lo que hace es, con el monto que yo tengo y con los vaivenes de la economía, de dónde están invirtiendo la plata, me calcula una pensión, que en general empieza con un valor un poquito más alto, pero en la medida que voy avanzando en edad va disminuyendo y puedo quedar en cero. Y la otra posibilidad es que yo traspase los fondos a una compañía de seguro y la compañía de seguro me pague una renta vitalicia de por vida, ¿no? Como una especie de seguro, pero yo ya no soy dueño de mis fondos. Yo ya me deshice de los fondos y la aseguradora me dice, te voy a pagar 200 mil pesos, lo cual se va reajustando por IPC o por UF. Hasta el último día de tu vida. Entonces no existe la posibilidad legal de que yo pueda retirar parte de esa plata o que me den un préstamo por esa plata hasta el momento. ¿Y por qué en otros países? Yo te comentaba en comerciales, mi papá estuvo 10 años en Brasil y él, el último día que se viene a Chile, no sé el qué nombre tiene allá, pero no es AFP, otra cosa, me voy allá, aquí está su plata que le descontamos durante 10 años con los intereses, y se la devolvieron, ahí está la plata. Claro, eso quizás puede ser por convenios que existen entre los sistemas de pensiones de distintos países, ¿vale? Es decir, yo coticé en un país tantos años y me reconocen esos años y me devuelven esa plata para que la incorpore al otro sistema de pensiones. Pero en general, dado lo malo que es el sistema, tendría racionalidad de que existieran esas posibilidades para usos restringidos, porque en el fondo lo que no podría permitir un país es que las personas en el fondo saquen su plata de las pensiones y por alguna mala decisión, ¿no? Que puede ser o no puede ser. Un mal negocio. Exacto, después se queden con pensión cero, ¿no? Y ahí tiene que entrar el Estado a compensar ese problema. Entonces, como el sistema actual es tan malo, porque está pagando bajas pensiones para la mayoría de las personas, alternativas como esa tiene sentido, porque muchas personas dicen, en vez de tener una pensión de 150 mil pesos, quizás si a mí me pasaran esos 30 millones, esos 40 millones, yo lo pudiera invertir en un bien raíz, aunque fuese chiquitito, voy a ganar más que eso, ¿no? Pero sin duda para eso se tendría que tener reglas muy, muy precisas. O sea, yo estoy pensando en voz alta. También se puede prestar para la gente que ya dice ya, no, denme la plata ya. Ahí están los 30, 40 millones de pesos y esa persona en buen chileno se los farrea. ¿Qué va a pasar? Va a seguir viviendo, pero ya no va a tener pensión ni jubilación porque el Estado le pasó, en este caso a la AFP, le van a pasar la plata que juntó durante toda su vida laboral. Quizás si se pusiera una, no sé, una ley, un proyecto y dijera ya, a usted se le pasa esta plata, pero usted está obligado a comprar un bien raíz y lo tiene que arrendar y la plata de ese bien raíz se le va a pagar todos los meses a través de, no, hacer en forma directa, a través de un ente, algo que regule, le va a pasar la plata del arriendo. Eso podría ser una alternativa, ¿no? Que estuviese reglado de manera muy precisa, ¿no? Que no comprometiera el pago de la pensión futura, sino que justamente fuese lo contrario, fuese una oportunidad para que una persona pueda tener un colchón mayor al momento de jubilar. Ahora, esta discusión la estamos teniendo justamente por las bajas pensiones. Si tuviéramos un sistema de seguridad social, esta discusión no la tendríamos. Primero porque no habrían cuentas individuales, ¿no? Sino lo que tendríamos un sistema colectivo que pagaría buenas pensiones y las personas no tendrían que andar pensando cómo yo esta platita poca que tengo, en vez de sacar 150, la invierto en otro lugar para sacar 250, ¿no? Sino que la discusión sería otra, sería que efectivamente las personas se jubilarían a la edad legal de jubilación y tendrían una pensión que tendría relación con el costo de vida que existe en el país y podrían decidir sobre otras cosas. Nos escribe en el streaming Alicia Lobos, dice: aún hay personas que defienden las AFP. El gran problema es la cantidad desmedida que ganan los administradores y el poco monto que recibe el pensionado. Yo creo que esa es la gran crítica que le hace la mayoría de los chilenos a la AFP. Así es. O sea, aquí lo que tenemos es mucha riqueza conviviendo con mucha pobreza. Las AFP, insisto, están administrando cerca de 195 mil millones de dólares, que equivale al 75% del PIB, plata de todos los chilenos, y hacen algo que parece una paradoja increíble, ¿no? Veamos lo que pasa con los bancos. Esa plata la invierten para generar rentabilidad. Entonces, por ejemplo, en los 10 principales bancos que operan en Chile, invierten más de 35 mil millones de dólares. Y lo invierten, por ejemplo, en depósitos a plazo o en bonos, que son instrumentos de deuda que emiten los bancos, y los bancos le pagan a las AFP como máximo un 3% anual por esa plata que están invirtiendo. Y después, si los mismos cotizantes van a esos bancos a pedir un crédito de consumo, 25%. 25 o 30%, 10 veces más de la plata que pagan las AFP por el dinero que los propios cotizantes, sin que nadie le haya preguntado, le están pasando para que los bancos crezcan, para que los bancos tengan capital de trabajo para generar más utilidades propias. Cosas que pasan solamente en nuestro chilito querido. Y nos llamaron a la línea abierta al teléfono 22-682-7476. Manuel Rojas, muy buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. ¿Te está escuchando Marco Kremerman? Ya, estoy hablando acá de Iquique. Díganos, amigo, te estamos escuchando. Ya, no, la consulta es cortita. Resulta que yo me jubilé hace 3 meses. Por edad, porque tenía la cuota por 8 años, me rechazaron un montón de cosas, tuve que esperar mi edad legal y soy operador de maquinaria pesada. Y lo siguiente, me pasé a la del pago de seguro vitalicio, pero por 2 años yo tenía 120 millones en mi AFP porque trabajaba en la minería, y por 2 años iba a recibir 618 mil pesos. Y resulta que fui a buscar el primer pago y saco 570. Entonces la consulta mía, si me puede explicar, caballero, por qué me bajó tanto. Y para hacer el reclamo pertinente. Eso sería, amigo. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Sí, a ver, hay dos posibilidades que podrían explicar esa situación de Manuel. Dice que tenía un fondo de 120 millones de pesos. Exacto. Que cualquier chileno se lo quisiera. Lo quisiera, porque es un trabajador minero. Que exacto, él dio la explicación. Exacto, unas minerías generan tanta plata que en general que los trabajadores deberían, y de hecho son mal pagados en relación al nivel de plata que generan. Ahora, 120 millones efectivamente uniría la cantidad de plata para sacar una pensión de 600 mil. Tampoco es tanto, ¿no? Entonces aquí pueden haber dos posibilidades, no sé si sea el caso. Una es que existe la posibilidad de tener una renta vitalicia diferida en el tiempo. Vale decir, yo tengo en primer lugar un retiro programado, vale decir, dejo la plata en la AFP y 2 o 3 años después o algún año después me cambio las compañías de seguro. Esa podría haber sido la situación de Manuel y quizás por eso le bajó la pensión. Como un castigo. Claro, en el fondo porque sus fondos se van disminuyendo. Y otra posibilidad es que las rentas vitalicias calculan de acuerdo a una tasa de interés, una rentabilidad promedio de instrumentos más bien conservadores. Entonces, esas tasas de interés pueden ir bajando en el tiempo. Entonces, si hace 3 años esa tasa de interés era 3%, hoy día está en el 2,5%. Y eso hace que el monto de pensión que le calculan hasta que fallezca, de acuerdo a las probabilidades de esperanza de vida, nuevamente pueden llegar hasta los 110 años, puede ser que genere que la pensión baje de 618 mil a 570 mil pesos. Oye, pero buen dato nos dijiste, porque yo te decía, cualquiera quisiera tener ese pozo. Manuel Rojas de Iquique, que especificó que trabajó en la minería, 120 millones de pesos para una pensión de 600 lucas. Eso es. Uno dice, con esa pensión, no sé, 800, no sé, casi cerca de 1 millón, y no. Y no, y de hecho para una mujer, juntar 120 millones equivale a una pensión de 520 mil pesos. Una mujer que junte 120 millones alcanza una pensión de 520 mil pesos. Mira, nos llegan preguntas también al WhatsApp de Cooperativa, el más 569-7888-0770. Dice, buenas noches, mi nombre es Juan Carlos. ¿Por qué si entrego mi dinero para que lo administren, más encima tengo que pagar una comisión para eso? Ya hace algún tiempo atrás, todos los fondos tuvieron pérdidas, pero la AFP tuvo utilidades. ¿Cómo puede ser eso? Pregunta Juan Carlos. Efectivamente, hoy día no existe una legislación que genere una relación entre las pérdidas que las AFP pueden tener para los fondos que administran de los trabajadores y los niveles de utilidades que las propias AFP tienen. O sea, hay un mecanismo que se llama el encaje, vale decir, las AFP de su patrimonio tienen que invertir un 1% de los fondos que administran en lo mismo que invierten los fondos de los trabajadores, pero eso es un monto menor. Y puede hacer que aunque los fondos pierdan, las AFP puedan seguir teniendo utilidades. Uh-huh. Entonces, se paga una comisión por administrar los fondos, que no es baja. En promedio es como 1,4% de la remuneración. Pero yo le estoy pasando, no mi remuneración, le estoy pasando 10% de remuneración. Es como que por 10 pesos... Y le estoy pasando el futuro mío. Exactamente, o para que sea más entendible, es que por 100 pesos que yo le estoy pasando, le estoy pagando 14 pesos porque me administra 100 pesos. Eso es carísimo. Muy caro. Entonces, 100 pesos le paso y le pago 14 porque me administre. O sea, ya me dejó con 86 pesos. No, porque le pasé 100. Y aparte, tengo que pasarle 14. Pero en el fondo... Aparte. No es que me los descuente los 100. Exactamente, aparte. Pero hay un elemento que se ha conocido en la prensa como las comisiones fantasmas, que quizás también se refiere la persona que nos escribe. Y es que las AFP, cuando invierten en instrumentos riesgosos de renta variable, como acciones en Chile o en otras partes del mundo, no lo hacen ellos, sino que lo intermedian con... especialistas en el tema, y para intermediarlo le pagan una comisión a esos intermediadores. ¿Y de dónde sacan la plata de esa comisión? Del fondo de cotizaciones de todos los trabajadores y trabajadoras en Chile, ¿no? Que es algo legal, pero que no aparece en las cartolas, no nos habían informado, sino que gracias a que explota por algunas informaciones, investigaciones periodísticas, que nos enteramos que allí, ¿no?, se le está pagando cerca de 400 millones de dólares todos los años por esas comisiones fantasma. Mira, nos escribe en el streaming José Luis Macei, dice, quiero tener mi casa propia, pero no me dan préstamos por no tener antigüedad bancaria. Pregunté qué es eso y me dicen, usted no le debe a nadie, así que no es apropiado para un préstamo. O sea, en el fondo el sistema bancario lo que nos está invitando es que nos bancaricemos endeudándonos y ojalá teniendo morosidad. De hecho, es muy importante lo que... Es como que para el banco es importante que uno tenga deuda. Que tenga deuda. Y eso, hoy día lo que está pasando, según los datos duros de DICOM, es que el 80% de las personas mayores de 18 años en Chile están endeudadas. Son 11.800.000 personas, de las cuales 4.300.000 están morosas. Vale decir, ni siquiera pueden pagar las deudas que han contraído, y estamos hablando que en promedio deben 6 documentos impagos. O sea, les deben a 6 lugares distintos. Una deuda por educación, el crédito con aval del Estado, una deuda con el retail, uh-huh, otra deuda con el banco, etcétera. Una de la mañana con 59 minutos, Marco. Todavía tengo unas preguntas pendientes acá en el streaming y también acá en el WhatsApp, Marco, así que te pido si no te puedes quedar un pelito más. A esta hora tenemos un consejo para todos ustedes. Porque te conocen, Camiones Jack te acompañan día y noche. Visítalos en su red de sucursales y concesionarios de Ercomac a lo largo de todo el país o en camionesjack.cl. Respalda y garantiza Derco. 2:00 a.m. Hacemos una pequeña pausa y seguimos acá en el estudio con Marco Kremerman, economista e investigador de la Fundación Sol, hablando de las pensiones en nuestro país. Vamos y volvemos. Claudio Camus en el streaming de Radio Cooperativa dice: consulta, yo he ido a tramitar el traspaso al sistema antiguo y ellos me dicen que me enviarán la documentación, lo cual no he tenido respuesta. ¿Cómo puedo hacerlo para que tomen en cuenta? Dice, yo tengo cotización del 16 de agosto del año 93 hasta que empezó el nuevo sistema. Yo creo que se equivocó porque el 93 ya estábamos con AFP. Estábamos con 12 años de AFP, sí. Ahora, en general yo he escuchado varios casos de personas que han intentado volver al sistema antiguo. Al INP. Exactamente, y que ahora sería el IPS, ¿no? Yeah. ¿Quiénes pueden hacer eso? Según lo que yo tengo entendido, son las personas que al menos cotizaron una cantidad de años en el sistema antiguo. Vale, yeah. Decir, los nuevos cotizantes no tienen ni una posibilidad. Y que hayan cumplido ciertos requisitos. Entonces yo sé que hay algunos abogados especialistas en previsión social que han logrado que unas pocas personas puedan volver al sistema, pero son pocos casos, ¿no? Son luchas que se dan, pero son luchas individuales, ¿cierto? Es como que hay que contratar un abogado que le haga todo el proceso y con suerte a lo mejor puede lograr eso de volver al INP. Volver al INP, exactamente. Ahora, pero sí o sí hay que tener cotización en ese sistema antiguo. Así es, en el sistema que se conoce como el sistema de cajas, ¿no? Que ojo con esto, cuando se habla de que Chile debería tener un sistema de reparto, nadie quiere volver al sistema antiguo, porque el sistema antiguo estaba bien inspirado, pero tenía dos problemas. En primer lugar, tenía muchas cajas, era como muy heterogéneo, había tantas cajas como oficios habían en el país, y cada caja la que tenía mayor poder de presionar al Estado podía obtener mejores beneficios, jubilarse antes, etcétera. Y al mismo tiempo no era completamente solidario, porque no estaban juntos los trabajadores de la minería con los trabajadores del aseo, ¿no? Un sistema de reparto moderno como existe en la mayoría de los países del mundo, todos los trabajadores están juntos en el mismo pozo colectivo. Ese es un sistema completamente solidario y a Chile le faltaba por llegar a ese el daño y llega la dictadura y sustituye completamente el sistema. A todos los amigos que nos están viendo y escuchando a través del streaming de Radio Cooperativa, pueden mandar sus consultas, sus preguntas a Marco Kremerman, economista e investigador de la Fundación Sol, acerca de el sistema de pensiones que estamos hablando hoy, la reforma de pensiones que anunció la presidenta Michelle Bachelet la semana pasada. Nos llega también un audio de WhatsApp, Marco, que pasamos a escuchar a continuación. Además, quiero decir que, bueno, quizás no salga al aire, pero quiero decir además que el 15% debería ir a la cuenta individual. Y el Estado debe hacerse cargo de las personas que no tienen una buena jubilación a través de una buena gestión de las platas que hay. Porque hay demasiada plata en juego ahí, demasiados impuestos y que no se están usando bien. De hecho, el Consejo Nacional de la Infancia no hay que ver ahí cuánta plata recibe. Por nombrarte un ente, por nombrarte una institución donde se malgasta la plata. Hay que hacer una buena gestión con los recursos que hay. Y el Estado es su deber preocuparse de las personas que tienen una mala pensión, no nosotros. El amigo ahí decía que el 15% sí o sí tiene que ir a la cuenta individual y no a la de reparto, que lo que tú nos has contado durante más de una hora, Marco, es que la única opción de llegar a aspirar a tener una mayor pensión es que haya en algún grado un sistema de reparto. Si sigue todo como hoy, que va todo a una sola cuenta, no hay ninguna opción que las pensiones suban. Exacto, pero yo creo que de hecho han salido muchas encuestas donde las personas mayoritariamente, no de manera masiva, el 90%, pero sí más del 50%, cuando se le ha preguntado dónde quiere que vayan sus 5 puntos, dicen que vaya a sus cuentas individuales, pero la pregunta está mal formulada. Si una persona tiene una pensión de 150.000 pesos, yo le digo, ¿qué prefiere? ¿Que el ahorro adicional lo comparta con el resto o que vaya a su cuenta individual? en general va a contestar que vaya a su cuenta individual para poder mejorar un poquito la pensión. Pero si se le preguntara de otra forma y se le dijera, ¿usted quiere mejorar ostensiblemente su pensión, que es algo que se va a poder lograr con un ahorro colectivo? Sin duda que la mayoría contestaría que sí. Lo que pasa es que las preguntas están más formuladas, muchas de las encuestas provienen de las propias AFP, que han hecho un lobby impresionante, ¿no? Y con encuestas sesgadas. Y lo que tenemos que hacer es mostrarle a las personas, de alguna manera educarnos entre todos, porque Chile no se desacostumbró a hablar de seguridad social porque no la hemos tenido en los últimos 35 años y no la conocemos, ¿no? Hay 2, 3 o 4 generaciones que no conocen la seguridad social. Y por tanto, si pudiéramos constatar y ver qué es lo que sucede en otros países, sin duda diríamos que esos 15 puntos porcentuales fuesen a un ahorro colectivo, porque ese ahorro es lo que nos permitiría tener mejores pensiones y nadie bajaría de su pensión actual. La solidaridad bajo un sistema de reparto no significa que le vamos a sacar a una persona que tiene baja pensión para darle otra que tiene baja pensión. Significa que, como estamos disponiendo de los ingresos para pagar pensiones de los cotizantes activos, todas las pensiones puedan mejorar y que se haga de manera sustentable con un fondo de ahorro de reserva para los momentos del envejecimiento de la población que ocurra en 20 o 30 años más. Vamos a pasar a escuchar otro audio que llegó a nuestro WhatsApp de cooperativa, el más 569-7888-0770. ¿Y por qué en la AFP no puede, cuando la persona jubile, no le da un 50% al tiro? ¿Por qué no se puede eso? No así carabinero que recién, una vez jubilado, reciben, ¿cuánto? Un 50, un 60% al tiro de dinero. ¿Por qué con los jubilados no se puede hacer eso? Y el resto, tirárselo en cuota. ¿Qué le decimos ahí al amigo auditor? Claro, se entiende también su preocupación. Malestar. Así es. Efectivamente, por ley no se puede hacer eso, ¿no? No es solo responsabilidad de la AFP, sino el sistema legal que tipifica cómo funciona el sistema de cuentas individuales, impide que las personas puedan sacar una parte de lo que han ahorrado, la mitad, un 60%. Pero aquí también hay que hacer otra comparación. Es que no sé si se refería exactamente a eso el caballero, pero lo que sucede con las Fuerzas Armadas es que en muchos casos sacan el 100% de lo que ganaban como pensión. O sea, su tasa de reemplazo es el 100%. Las AFP no pueden hacer eso porque no es un sistema de beneficio definido, que son los sistemas de reparto. Vale decir que yo tengo claro, en el momento que empiezo a cotizar, ¿cuál es la pensión que voy a sacar? ¿70% de mi sueldo? ¿60%? Este es solo un sistema de contribución definida, donde lo único que está claro es cuánto es lo que tengo que poner cada mes, 10% de mi remuneración. Pero la pensión que voy a sacar al final de los días es incierta. O sea, es un sistema de inseguridad, y no social, sino que individual. Marco, espérame, a ver, acá estaban. Ya, esto de acá me falta acá todavía. Mira. Estos llegaron al WhatsApp. Dice, tengo una consulta. Dice, trabajé por 26 años con el sueldo mínimo y mis 2 primeros años en otro lugar de trabajo están impagos porque mi ex empleador se fue a quiebra. Actualmente estoy cesante. ¿Cómo se puede solucionar esa laguna? Pregunta el amigo. Es muy complejo. La única manera de que las cotizaciones que están inscritas pero están impagas están sometidas a un proceso donde de cobranza, ¿no? Uh-huh. De hecho, la cantidad de cotizaciones impagas en Chile es un monto muy importante. Más de 1 billón de pesos, que son millones de millones, uh-huh, en términos de todos los empleadores en Chile, son cotizaciones impagas. Entonces hay que esperar que exista una fiscalización global en relación a esa situación. Ahora, ¿qué sucede con las lagunas? Efectivamente, en un sistema como el actual, que es de ahorro individual, las personas que tienen lagunas, sobre todo al comienzo de su vida laboral, tiene un impacto muy grande en la pensión que van a sacar. Ahora, incluso para aquellas personas que no tienen laguna, porque comentábamos hace un rato que personas que cotizaron entre 30 y 35 años, que se jubilaron recién en mayo, la mitad de ellas están sacando menos del salario mínimo como pensión, siendo que cotizaron en promedio 33 años, 32 años. Entonces aquí es un problema general. Para quienes tienen lagunas se amplifica, pero para quienes no tienen laguna, desgraciadamente también reciben pensiones muy bajas y personas que incluso ganaban mucho, por ejemplo, le pasa a los jueces que tienen salarios mucho más altos, están hoy día sacando tasas de reemplazo incluso por debajo del 20%, o sea, sacando pensiones inferior al 20% de lo que ganaban. También acá un auditor te pregunta, dice, ¿qué recomiendas? Dice, retiro programado que al no haber beneficiarios causantes de pensión construyen herencia o cualquiera de las alternativas con las compañías de seguro. Es muy difícil hacer una recomendación, ¿no? Es como una recomendación entre lo malo y lo menos malo, digamos. Depende de muchas situaciones hacer esa recomendación. Depende si tiene cónyuge o no la persona, si tiene hijos o no, porque eso hace variar un poco la pensión. Y depende del monto ahorrado. En general, hay muchas personas que ni siquiera pueden elegir, porque para poder optar a una renta vitalicia con compañía seguro, hay que juntar una cantidad de dinero que no es menor, ¿no? Que al menos la pensión que voy a obtener sea cerca de un 80% de... la pensión máxima por aporte solidario, que hoy día está en 310 mil pesos, o sea, en torno a los 250 mil pesos, y para eso tengo que tener 50 millones ahorrados. O sea, las personas que tienen más de 50 millones de pesos ahorrados hoy día pueden optar una renta vitalicia. En caso contrario, no pueden optar, o sea, no hay libre elección en ese caso. Marco, nos llegó otro audio a nuestro WhatsApp de cooperativa, el más 569-7888-0770, que pasamos a escuchar a continuación. Hola, buenas noches. ¿Es tan efectivo que el fondo es uno de los menos riesgosos para la gente mayor de 45 años? Y al mismo tiempo, así como las pensiones son tan nefastas aquí en Chile, ¿Por qué no se puede hacer un cambio real? ¿Qué se necesita para hacer el cambio real? ¿Qué se necesita realmente? ¿Que la gente salga a la calle a manifestarse? ¿O que los congresistas o parlamentarios aquí en Chile hagan su pega? ¿Qué le decimos? Hay dos preguntas, ¿no? La primera, que es más sencilla. Uh-huh. Efectivamente, el sistema FP tiene desde el año 2002 un sistema de multifondos, desde el fondo ALE, uh-huh, donde las personas pueden decidir, entre comillas, en qué fondo tienen su dinero. Incluso pueden tener su saldo en más de un fondo al mismo tiempo. El fondo A es el más riesgoso porque se puede invertir mucha más plata en renta variable, acciones de empresas que hoy día pueden subir, otro día pueden bajar. Entonces, puedo ganar plata o puedo perder la plata. Y el fondo E es el más conservador porque la mayoría del dinero está en renta fija, como puede ser un depósito a plazo de un banco. Entonces, lo que sucede es que el fondo E es el menos riesgoso, que en general, en promedio, en un periodo largo de tiempo, renta menos que la A, pero es un fondo para resguardarse en caso de que exista alguna crisis económica o financiera, uh-huh, que están sucediendo cada vez más seguidas en las últimas décadas. O sea, si hay un problema financiero porque Corea del Norte inicia una guerra con Estados Unidos y se vienen abajo las bolsas, sin duda el mejor fondo para refugiarse es el fondo E. Sin embargo, esta es una discusión menor, ¿no? Porque nos tienen hablando casi que tenemos que conocer cómo funciona Wall Street para saber qué pensión voy a sacar o qué pensión, cómo puedo mejorar mi pensión. Pero lo que nos dice el caballero es cómo podemos cambiar esto de raíz. La historia de la seguridad social, no solo en Chile y en el mundo, es la historia de las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras. Todos los cambios o todas las creaciones de los sistemas de seguridad social no ha sido por convicción de los gobernantes, sino que ha sido para contener a los movimientos de los trabajadores. La presión en la calle. Así es. Sin presión de la calle, en la historia mundial nunca ha pasado nada. Por tanto, esa es fundamental para que los políticos reaccionen y se generen algún tipo de cambio. Ahora, aquí estamos hablando que el sistema FP, como administra el 75% de la economía chilena, es un poder tan grande y que ya no solo tiene que ver con un monopolio, exactamente, u oligopolio, porque son, uh-huh, poquitas, con capitales chilenos o grupos económicos chilenos, sino que las tres principales AFP son de capital estadounidense hoy día en Chile. Los grupos económicos dijeron, chilenos ya ganamos toda la plata, ahora se la vendemos al capital transnacional para que ellos den la batalla en caso que quieran cambiar el sistema. Mira, nos escribe José Luis Macei al streaming, dice, digan la verdad, ¿estamos fregados o no? Usa otra palabra, yo la suavicé. ¿Estamos fregados o no? Dice, ¿por qué todos pensamos lo mismo? Es cosa de ver los votantes. Ganan ellos las AFP y el resto pierde. ¿Por qué? Porque justamente en términos legislativos está hecho así el sistema, ¿no? De hecho, en los últimos años, de hecho, estamos fregados. Ha sido peor porque se ha traspasado más riesgo a las personas y la AFP tiene menos riesgo a la administración de negocio. Ahora, si estamos fregados o no, yo tengo harta fe en que las personas, de alguna manera, todos tenemos un grado de dignidad y no podemos tolerar que no tengamos un sistema de seguridad social, ¿no? Y que eso se exprese en movilizaciones, en informarnos, en contarles a nuestra familia, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, la universidad, los colegios, en transmitir qué es lo que existe en otros países y cuál es la aberración que tenemos en Chile y que fue creado en dictadura y es como que ya se creó y no podemos hacer otra cosa. Es porque ya tenemos este sistema. Entonces, que nos acostumbremos a pensar de que así como algo se creó nuevo en dictadura y se hizo una revolución, cambiando nuestro sistema anterior, también podemos hacer una nueva revolución en democracia, lo cual significa solamente construir un sistema de seguridad social que nos permita vivir bien, que permita que nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos tengan una vejez digna. Eso es todo lo que se está pidiendo, ¿no? Es el derecho a vivir en paz. Carlos Cuitiño nos escribe en el streaming, te pregunta, ¿ahora dirán que tenemos un sistema mixto, dice, por el 2%? En estricto rigor, por primera vez en los últimos 35 años tendríamos un sistema mixto, pero es un mini sistema mixto, como lo habíamos hablado hace un rato. Maquillado. Exactamente, porque del 100% de la cotización de estos 15 puntos porcentuales, 87% iría a cuentas individuales y 13% a reparto. Y hablábamos que en Uruguay, en Costa Rica o en Suecia, que tienen sistemas mixtos, es al revés, ¿no? Más 90, del 80% a reparto y 20 o 15% a cuentas individuales. Entonces, para variar, vamos a tener un sistema mixto a la chilena, un mini sistema mixto. Y vuelvo a preguntar, Carlos Cuitiño, a propósito de tu respuesta, dice, las medidas del gobierno, que es lo que se anunció la semana pasada, ¿se siguió la propuesta de la Comisión Bravo? En la Comisión Bravo hubo tres propuestas. La propuesta A, que fue mantener el sistema, ¿no? Un poco muy parecido a la propuesta de Sebastián Piñera. Statu quo. Exacto, que la votó la mitad de los comisionados. Y la otra mitad se dividió en dos propuestas. La propuesta B, que era pasar un sistema mixto, pero un sistema mixto que fuese 50-50, ¿no? Que se acerque un poquito al sueco, al uruguayo. Y la propuesta C, que la votó una persona, que era pasar un sistema de reparto, que era una persona de Polonia, que justamente en Polonia tenían privatizado el sistema y se devolvieron el reparto. Y ella, esa persona, vivió ese proceso y ahora las pensiones son mucho mejores en Polonia. Entonces, la propuesta del gobierno, lo que sigue fue como una mezcla entre la propuesta A y la propuesta B. O sea, es un paso, que es mejor tener un mini sistema mixto que tener solo FP, pero es un pasito muy pequeño que no va a mejorar el problema material de las miserables pensiones que se pagan en Chile. Mira, nos escribe Claudio Camus, ¿te acuerdas que yo te decía que tiene que haber puesto mal la fecha? Sí. Ya, dice sí, me equivoqué en la fecha, dice. Yo empecé a cotizar el 16 de agosto del año 78 en la antigua Caja de Empleados Públicos, porque su pregunta era, acá está, que él había ido a tramitar el traspaso al sistema antiguo, porque puede, porque empezó a cotizar el 78 en el sistema antiguo. Y ellos le dicen que le van a enviar la documentación y no ha tenido respuesta. Y él dice, ¿cómo puede hacer para que lo tomen en cuenta? Porque cotiza, como mandó la fecha correcta ahora, que desde el año 78. Entonces tú me decías que los que han cotizado en el sistema antiguo, en el caso de él, podría entonces. Exacto. La única duda que tengo, y ahí los abogados especialistas en previsión social deben dominar específicamente, es que si se necesita adicionalmente una cantidad de años mínima, no solo haber cotizado un mes, sino haber cotizado, no sé, 5 años, 8 años, eso hay que averiguarlo con exactitud. Lamentablemente, yo creo que la única manera de ganarle, ¿cierto?, ese gallito y de volver al sistema anterior, tiene que hacerse acompañado de algún abogado para establecer una demanda, porque solo es muy difícil, solo porque no tiene a todos en contra de que le van a retrasar, le van a decir manda documentos, mañana le contesto, etc. Van a esperar que se muera, lamentablemente. Exactamente. Mira, nos escribe Carlos de acá de Santiago. En relación, ¿te acuerdas el amigo que llamó Manuel Rojas de Iquique, que nos dijo que había trabajado en la minería y que tenía un fondo de 120 millones de pesos? Sí. Bueno, dice, si el auditor de Iquique, que tenía 120 millones, los pusiera en el banco, ¿cuánto le daría de ganancia el banco? Dice, solo para hacer la comparación. Mando un abrazo, Carlos de Santiago. A ver, en estos momentos está en un depósito a plazo. Depósito a plazo, un 3% al año aproximadamente, serían 3.600.000 al año. Dividido en 12, como 300.000 pesos. 300.000 pesos. Justo. Sí, justo. La matemática no me falla. Sí. 300 lucas mensuales. Sí. Y esa es la diferencia, tiene razón, pero mantiene los 120 millones, ¿cierto? Exacto. Exactamente, no pierde nada los 120 millones. Exacto, claro. Sigue con la plata en el banco, claro. Pero el interés le está dando, entre comillas, una especie de pensión de 300.000 pesos mensuales. Sin perder su capital. Y sin perder su intacto capital. Su capital. O sea, a todas luces es mejor eso, parece. Exactamente, y de hecho a montos muy grandes, en general la tasa de interés es del depósito a plazo es un poquito más alta, puede negociar con montos muy altos. Claudio Camus te da las gracias por la respuesta, que era la persona que había puesto mal la fecha, que empezó el año 78. Perfecto. Así que el consejo, Claudio, es que lamentablemente va a tener que invertir en un abogado, y por ahí tienes más opciones de entre comillas de ganar y de volver al sistema antiguo, porque aquí nos dice Marco que si te van a tramitar en el sistema para hacerlo tú solo, mejor que te asesores por un abogado. También llegan más mensajes a nuestro WhatsApp de cooperativa. Lo estoy cargando acá para darte la pregunta. Mira, acá nos pregunta Adolfo desde Valdivia. De todo Chile nos han escrito hoy. Dice, excelente entrevistado, dice Marco. Muchas gracias. Llevo 2 años y medio cesante. Soy profesional. Tengo 52 años y no me contrata nadie, dice. ¿Por qué en estos casos no nos apoyan para usar nuestro fondo previsional para, por ejemplo, comprar propiedades y poder generar una renta por arriendo? Tengo aproximadamente 100 millones atrapados en la AFP y no puedo hacer nada, dice, y lleva 2 años y medio cesante. Claro, ahí hay una contradicción. Bajo y lo van a castigar por esta laguna. Así es, y bajo el actual sistema, quien entrega tan bajas pensiones, sin duda podría tener sentido que las personas responsablemente pudieran disponer de parte de ese dinero y después retornarlo de manera responsable. Mientras tanto se podría generar algún interés o hacer uso de ese dinero. Entonces hay un elemento importante. Y otro elemento importante es que con ello, una persona joven aún, de 52 años, que no puede encontrar trabajo, menos sentido hace que el presidente Piñera u otros candidatos que han esbozado la idea le estén pidiendo a las personas trabajar más, ¿no? Trabajar más de los 65 años, ¿no? Y dicen, claro, si es que quieren hacerlo, pero la mayoría de las personas, sobre todo las que han trabajado remuneradamente o no remuneradamente, porque el trabajo en la casa también es un trabajo, por supuesto, un trabajo muy duro, ¿no? ¿Cuántas dueñas de casa, cuando le dicen, me pasó en la encuesta que se hizo, el censo? Ajá. Porque mi señora está en la casa, porque tengo una guagua y la cuida. Entonces el encuestador le preguntó, ¿y quién es el dueño de casa? Y yo así, usted, me dijo, usted trabaja. Y la señora, yo le dije, no. Entonces me dijo, ¿cómo que no trabajo? Me dijo, claro. Y la pega en la casa de dueña de casa. Eso. Y tiene toda la razón. Así es. ¿No? Gracias a esa pega que lamentablemente hoy día sigue reposando de manera importante en las mujeres, todavía no hay, cierto, una responsabilidad compartida en el trabajo doméstico, es que el país produce. O sea, si las personas no se alimentan adecuadamente, no pueden dormir tranquilamente y tienen que disponer el tiempo para lavar, cocinar, cuidar a los hijos, no puedo llegar a la hora del trabajo, no, el país no avanza. Entonces ese trabajo es fundamental. Por eso que hay muchos sistemas de seguridad social en el mundo que comienzan a reconocer ese trabajo, ¿no? Generando. Sería lindo que en Chile reconocieran a las dueñas. Generando compensaciones para las mujeres por ser mujeres. De hecho, nuevamente la propuesta de la coordinadora Noma FP considera, ¿cierto?, un complemento para las mujeres por ser mujeres por las discriminaciones que se producen en la vida laboral. Mira, nos escribe de nuevo Carlos Cuitiño en el streaming de Cooperativa. Dice, hoy en día el Estado sigue subsidiando un derecho humano, pone entre paréntesis la seguridad social, que se le entregó a los privados, al igual que otros derechos sociales, dice. Dice que el Estado sigue subsidiando un derecho humano, que es la seguridad social, que se le entregó a los privados. Lo leo como una crítica, entonces. Así es. Al sistema. En el fondo hay un concepto que en general se utiliza bastante en las últimas décadas, que es el concepto del Estado subsidiario, ¿vale? Es decir, que ojalá el Estado participe lo menos posible en la vida de las personas y que deje a los privados que se hagan cargo de prácticamente todas las cosas, incluso la educación y la salud, y ojalá se privatice todo. Pero lo que tenemos hoy día en Chile es que el Estado subsidiario más bien es un Estado subsidiador de los grandes grupos económicos. Termina generando nichos de negocio para los grupos económicos, privatizando lo que anteriormente entendíamos que eran derechos sociales, como la educación, la salud, las pensiones, la vivienda. Ahí se abre un nicho de negocio, y lo que está pasando hoy día es algo increíble, que ya el capital no solo está acumulando con los clásicos procesos que se dan en los espacios de producción, sino que está acumulando con las rentas de los trabajadores. O sea, utiliza las cotizaciones de los trabajadores para hacerse más ricos a través de las inversiones que la AFP hacen en banco, en grupo económico, etcétera. Y otro pequeño comentario que se me olvidó, para, creo que era el mismo Carlos que nos hablaba de cómo volver al sistema anterior. Claudio Camus. Decirle que me imagino que no, general, quien tiene una pensión baja no va a poder financiar un abogado. En general, está la instancia de la Defensoría Popular, que son abogados y abogadas que gratuitamente prestan servicios para algunos casos específicos para defender a las personas, que a lo mejor a través de ellos pudiese acceder a alguna ayuda de manera gratuita y solidaria. José Luis Macei me pregunta cuál es el número de WhatsApp de cooperativa. José Luis, anota: más 569-78-88-0770. Te lo repito: más 569-78-88-0770. Y finalmente, otro auditor pregunta: ¿qué va a pasar finalmente con las pensiones de las Fuerzas Armadas? ¿Se unirán a la capitalización individual? Es la última pregunta que llega al streaming de Cooperativa. Yo creo que tenemos que nivelar hacia arriba. Lo que tiene que suceder es que todos los chilenos y chilenas estén en un sistema de seguridad social. No de las características del sistema de la Fuerza Armada, porque prácticamente el Estado tiene que poner toda la plata, pero sí en un sistema de seguridad social que tenga la lógica del reparto, que permita pagar buenas pensiones para todos. Tanto para quienes trabajan en las Fuerzas Armadas, para los portuarios, para los mineros, para las personas que hacen el aseo, para los locutores de radio, para todos, ¿no? Para todas las personas que tengan acceso a buenas pensiones, ¿no? Y que tampoco se permita la posibilidad de generar o bypassear el sistema. O sea, no puede ser que una persona que de manera fraudulenta cotizó 3 años acceda a una pensión de 5 millones de pesos. O sea, los sistemas de seguridad social permiten que todos tengan buenas pensiones, pero también restringe estas pensiones sobrenormales, lo que resta al fondo grupal o colectivo de cotización. Marco, te queremos dar las gracias por haber venido este día lunes, comienzo de semana, 14 de agosto. Hemos estado una hora y media casi conversando acá con todos los auditores de Cooperativa en Ruta, que te han mandado preguntas de Temuco, de Valdivia, de Osorno, de Arica, de Iquique, de todo Chile te han mandado preguntas, todos los comentarios positivos, y dar las gracias por tan buen entrevistado. Te queremos dar las gracias, Marco, y nosotros felices de no sé, quizás tenerte siempre, no sé, una vez al mes que te pudieras dar una vuelta. Por supuesto. Con un tema específico, yo creo que sería bastante entretenido y los auditores de Cooperativa en Ruta te lo van a agradecer. A disposición. Y yo también. Bueno, le vamos a cobrar la palabra entonces a Marco Kremerman, economista e investigador de la Fundación Sol, que nos acompañó durante esta madrugada.